Tuhan sekupangi. Tabis doho ito lao majalanga, tangis doho ito dinalao por hati, por hatu pulau Jawa. Taling masa sadaan di pulau Batam nabalao. Nadi patu paho di borni di hui ngot doi sahui ngot ulin li papenami di borni. Para mí y por mí.